Reporting District, Division Plus Master B. Prepare for launch in 3, 2, 1. Este es el psycho rico. Boricua so fire. Boricua. La antesala. Esta es la que hay. No podrás conmigo. Saco yo mi AK para todo el enemigo. No podrás conmigo. Ahora con mi combo se mantiene receptivo. No podrás conmigo. Saco yo mi AK para todo el enemigo. No podrás conmigo. Ahora con mi combo se mantiene receptivo. Que sienta el fogoneo.